Señor, mi Redentor, porque murió en una cruz y su sangre me redimió, porque murió en una cruz y su sangre me redimió. Ahora, ahora vivo feliz porque Cristo me salvó. Cristo me salvó.